Tenemos a todos frente a mí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el proceso de producción alternativa. Sí les voy a dar unas pautas de una producción normal, como convencionalmente se hace, pero la idea es poder conversar y también que me cuenten sus experiencias y ver de qué manera esto se puede adecuar al proyecto que cada uno tiene. Entonces, bueno, si la mayoría de ustedes ya son estudian comunicaciones audiovisuales, saben más o menos cuál es el formato de producción convencional. Bueno, a ver si ya, no sé si todavía tienen problemas para poner las diapositivas. Bueno, en general la primera pregunta para empezar esto es, ¿qué película quiero hacer yo? Entonces, la forma de producción que vamos a tener va a depender mucho de la película que querramos hacer. Entonces, es juntarse entre su equipo de producción o tal vez el realizador, dialogar con alguien más y ponerse a pensar qué cosa voy a hacer con mi proyecto. Entonces, este es un proyecto personal, a este proyecto lo quiero estrenar en una multisala, este proyecto lo hago porque quiero ir a algún festival. ¿Con qué objetivo están haciendo sus proyectos? Entonces, creo que la primera etapa para desarrollar un proyecto es ser consciente de las cosas que vas a hacer. Entonces, y no engañarse a uno mismo, pues porque no voy a querer yo hacer un proyecto que recorre todos los departamentos del Perú y solo tengo un presupuesto de, no sé, $1,000. $1,000 no vamos a recorrer todos los departamentos del Perú. Y además, ¿qué cosa yo quiero hablar recorriendo todos los departamentos del Perú? Entonces, lo que estoy diciendo es tan importante que necesito invertir $50,000 para recorrer todo el Perú, o tal vez lo que yo quiero decir es algo que lo puedo decir desde un lugar, desde un personaje, yo y mi cámara, recorrer el Perú, no físicamente, pero sí recorrer a través de un personaje. Entonces, que nos podría salir pues mucho más barato y no estaríamos traicionando lo que queremos decir. Entonces, bueno, por eso, a eso iba pues la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué cosa quiero hacer? Bueno, después que uno ya piensa en qué cosa quiere hacer, se pone a pensar con quiénes lo va a hacer. Entonces, normalmente el realizador está pues en un principio él y la idea, y luego ya va compartiéndolo con más personas. Entonces, cuando uno recién está empezando a hacer una película, lo ideal o mi sugerencia sería que se inicie con un equipo de gente que también está desarrollándose. Creo que si pues el realizador es su primera película, su segunda película o ha hecho un cortometraje, sería ideal que se junte pues con otro director de fotografía o un sonidista que también está empezando, porque el nivel de cómo se involucra ese equipo es mucho más importante, porque están todos en un crecimiento, todos están creciendo y reconociendo las etapas de hacer una película en ese momento. Entonces, y claro, y además no hay esto de que si estás con una persona, pues con un director de fotografía muy prestigioso, por ejemplo, estás con la presión, no tanto ya de hacer tu película, no estás con la presión de estar como dar la talla de ser el director, estás preocupando más en qué va a pensar mi equipo de lo que estoy haciendo. Entonces yo creo que a veces ese conflicto puede hacer que no fluya mucho en la etapa del realizador, él y su proyecto. Ya depende de nosotros qué equipo queremos elegir para trabajar. Entonces esa es mi sugerencia, o por lo menos es como yo lo he empezado a hacer. Y yo creo que me ha funcionado. Bueno, elijan un equipo que sientan que pueden dialogar con ese equipo. Y lo otro es qué cosa quiero. Bueno, ya hablamos de qué quiero decir, que hay que ser de verdad bastante sinceros con nosotros mismos, qué es lo que queremos decir. O sea, yo personalmente no creo que el cine sea pues un arte que lo realizo porque está a la moda, o porque se ve bien, o porque voy a ganar dinero. Podemos ganar dinero, es posible, depende de qué proyecciones tengamos con la película, pero hay que ser conscientes y ponernos pues nuestros límites dependiendo a qué cosa, a qué público y qué cosa voy a decir. ¿Cómo lo quiero decir? Bueno, ahora tenemos diferentes formas de contar una historia, de querer decir algo. Yo creo que la forma más adecuada, nadie tiene ninguna fórmula para hacer una película. Entonces, quien quiera hacer una película, lo primero que debe pensar es que es su forma de expresión. Entonces, si ustedes creen que podrían decir lo mismo, no sé, tal vez escribiendo, o tal vez tomando fotografías, o en otras artes, tal vez deberían dedicarse a otras artes. Pero si ustedes sienten la necesidad, que la única forma que encuentran de comunicarse y decir lo que quieren es a través del audiovisual, entonces es que quieren hacer cine de verdad, y ese va a ser como que el bastión que les va a dar seguridad para continuar con el proyecto, porque muchas veces pasa que hay una gran idea y estás ahí hablando con el equipo y todo, pero no sientes la seguridad de continuar, o sientes que te pones demasiadas trabas, o es difícil conseguir presupuesto, y lo dejas de hacer. Pero cuando sientes la gran necesidad de verdad de hacer una película, lo vas a hacer de cualquier forma, y siempre vas a encontrar las formas creativas de hacerlo. Ahora, todos tenemos diferentes prioridades o diferentes modelos visuales y conceptuales. Entonces, también, como todo lo que les estoy diciendo en verdad es, todo varía, depende de cada uno, depende del proyecto, entonces pueden usar diferentes recursos, pero para el que quiere ser cineasta, como que el gran consejo sería, vean películas. La única forma de nutrirse y tener referentes visuales es viendo películas. O sea, no... cada película que vemos tiene un concepto, y la imagen que nosotros estamos proyectando en una pantalla debe querer decirnos algo. No simplemente que escojan a un gran personaje, porque he visto películas que tienen grandes personajes, pero no me dicen muchas cosas y visualmente tampoco es tan atractivo. Entonces, y uno se llena de referentes y se llena de qué cosas decir con la imagen a raíz de que ve películas. Entonces debemos entender que cada imagen que vemos en la pantalla nos dice algo, no solo nuestro personaje, no solo nuestra historia nos está diciendo algo. O sea, cómo ponemos la cámara, el tiro de cámara, los espacios, el color, nos quieren decir algo. Crear atmósferas en la pantalla es mucho más importante que tal vez los diálogos explícitos que podamos decir. Bueno, y también otra pregunta que debemos hacernos para empezar nuestra película es los costos. ¿Cuánto cuesta mi película? Entonces, aterrizar, ¿cuánto cuesta una película? A veces en la mente la tenemos con diferentes pautas. Al momento que uno empieza a hacer su cuadro de Excel y pone todos los gastos que vas a hacer, recién te das cuenta que tu película es real. Porque todo lo que está en tu mente, tu imaginación y tu creación, que es en la etapa del realizador, cuando ya lo plasmas a un papel y te das cuenta, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿A dónde vamos a viajar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué equipos necesitamos? Entonces ahí ya se vuelve mucho más real y también surgen las preocupaciones. Ahora, lo que les decía al inicio, depende mucho cuánto vamos a gastar, va a depender de nuestro proyecto. Entonces, si tenemos un presupuesto reducido, y ya tenemos la necesidad de ya hacer nuestra película, entonces usemos recursos mucho más alternativos, y también por eso la idea de trabajar en un equipo o en un grupo de jóvenes que están empezando a realizar, porque ya el beneficio de este equipo, más que un sueldo, ya es la etapa de aprendizaje. Entonces, por ese factor podría ser bueno que escojan un equipo de amigos para hacer su primera película. Ahora, pero si ya tienes un presupuesto más o menos considerable, entonces podrías reunir un equipo, darle un sueldo, que es lo ideal. Eso es lo que se quiere llegar, pues, con una industria cultural o una industria de cine, que todos los artistas puedan vivir de esto, sea el fotógrafo, el sonidista, el asistente de dirección, que todos puedan vivir de eso. Entonces, bueno, yo he estado revisando algunos proyectos, no sé si algunos chicos del que van a ser asesorados están acá. Y creo que aún hay el tema de que están mucho en las ideas que se quieren decir, en lo que se quiere decir, pero aún no está aterrizando los costos. Yo espero que en la tarde podamos trabajar eso. Bueno, ahora la producción se puede llevar de diferentes maneras. Entonces, vemos casos exitosos de películas que no necesariamente han sido producidas para un público masivo, porque a veces uno dice, yo hago mi película para que lo vea, no sé, 8 millones de personas. ¿Qué pasa si no va 8 millones de personas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? O sea, no sé quién me puede decir, ¿qué pasa si hago mi película y solo van 1000 personas? ¿Qué opinan ustedes? O sea, quisiera saber su opinión. O sea, no sé, que alguien levante la mano y me diga sobre si tiene una película, cuánta gente quisiera que vaya y qué pasaría si no va esa cantidad de gente. Entonces, ¿qué sienten? ¿Hay frustración? ¿Creen que están haciendo mal las cosas? O sea, se nos vienen muchas ideas en la cabeza, pero por eso es que desde el inicio uno diga, se aterrice para dónde va a ir su proyecto, porque claro, si yo te estoy imaginando en mi etapa de desarrollo que mi película va a llevar 8 millones de espectadores y de repente van 1000, tengo un problema. Pero si desde el inicio yo me estoy dando cuenta que mi proyecto en verdad va para un público reducido y tal vez va para otro tipo de público, entonces que vayan 1000 personas, bueno, está bien, ¿no? O sea, no sé si alguien sabe de Lisandro Alonso, que es un director argentino, que es, pues, ha recorrido casi todos los festivales, de verdad es un ícono del cine, cine actual de Argentina. Y Lisandro me decía, pero yo estoy a favor de los cineastas que llevan poco público a sus películas, porque ese es mi caso, no podría estar en contra, ¿no? Es obvio. Entonces, claro, por eso iba que hay que, si ya empezamos a hacer nuestra película con una proyección más elevada de la que en verdad puede tener, entonces vamos a llevarnos una gran decepción. Entonces, vemos acá ejemplos de películas, por ejemplo, Paraíso, El Limpiador, y Dioses, que es, bueno, no necesariamente va a este modelo, pero en el caso de Paraíso, por ejemplo, es una película que ha llevado 3.500 espectadores más o menos a la sala. Ahora, Héctor, la verdad creo que ni siquiera piensa de que eso haya sido un fracaso para la película. No, porque su objetivo no era que llene las salas comerciales, sino su objetivo era que vaya más allá de eso, y ha ido más allá porque estamos viendo la película, bueno, El Paraíso es una película que creo que muchos la han visto, y además ha recorrido una cantidad de festivales importantes. Es una de las películas, bueno, después de La Teta Asustada, tal vez, más visibles internacionalmente. Entonces, también ahí va la pregunta, ¿yo hago mi película porque quiero hacer el taquillazo o hago mi película porque de verdad quiero conseguir un prestigio como cineasta? Entonces, eso es una de las cosas que deberían preguntarse todos, ¿no? Entonces, cuando ya uno dice, sí, yo hago mi película porque de verdad quiero decir algo y porque quiero ser cineasta, quiero aprender del cine. Entonces, que te seleccionen en festivales y tu película no haga taquilla, entonces es mucho más satisfactorio. Y ahora, en el marco en sí de la industria del cine en general, ahora se está como que abriendo un poco más los concursos para nuevas propuestas, ¿no? No sé, ahora hay concurso para proyectos experimentales, por ejemplo, que antes no había. Es interesante. ¿Por qué? Porque ese tipo de películas son las que están saliendo al mundo, o por lo menos el mundo en general produce ese tipo de películas. El cine ha ido cambiando progresivamente, o sea, ya no es pues como las historias que veíamos de las historias de Hollywood, que tenía un inicio, un nudo, un trama y luego un desenlace feliz. Ya no, inclusive esa estructura ya no se cuenta, o sea, ya no se utiliza actualmente. Entonces, por eso me parece interesante que haya los concursos de proyectos experimentales, porque fomentan a que más gente se sienta seguro y que hay cierto respaldo para la producción que están haciendo. Bueno, eso es con respecto a decidir qué cosa vamos a hacer. Ahora, El Limpiador también es una película de que más o menos tiene ese caso exitoso que ha hecho en taquilla 3.000 personas, 3.400 creo, y también hasta, bueno, ahorita está en más de 50, 60 festivales y es la que nos va a representar tal vez en el Oscar. Entonces, y es una película que no tiene o sea, tiene un trama, pero no tiene pues esto de inicio, que pasa un conflicto, que hay un bueno, un malo, y terminan felices. No, es una película que tiene otra forma de contar, tiene otra esencia, y tal vez no es para públicos masivos porque tiene un ritmo más pausado, pero sí funciona muy bien pues con un público ya un poco más especializado y funciona muy bien en los festivales. Ahora, tampoco podemos decir, pues, yo soy el autor y si nadie me entiende, no importa. No, claro, hacemos películas también para que la gente los vea, obviamente. O sea, no digo que la van a ver 8 millones o 10 millones de personas, pero por lo menos las 5 personas, las 20 personas que puedan ver tu película, que de verdad piensen en tu película, hablen de tu película y les quede tu película. Eso es mucho más importante. Es el caso de Paraíso, vuelvo a poner el ejemplo. O sea, si bien la película no la han visto mucha gente en el momento que se ha estrenado, pero esa película se ha pasado en varios cineclubes en Lima, la gente habla de la película, y yo creo que de aquí de 20 años va a seguir siendo un referente. O sea, se va a seguir hablando de las películas. Y yo creo que eso es mucho más importante que el éxito inmediato, que la obra que estás haciendo quede. Es igual el caso de Omar Forero, que es un cineasta trujillano, que claro, tiene su primera, es un mediometraje que se llama Los Actores. Entonces yo no sabía quién era Omar, pero sí sabía de la película y sabía, yo me enteré pues de, yo conocí a Omar hace un año, pero yo sabía del cortometraje hace como 4 o 5 años. Entonces, porque ha sido impactante y novedoso para el cine regional, porque no se mostraba todavía cine regional. Entonces es como uno de los precursores del cine regional. Entonces yo creo que esos éxitos son mucho más satisfactorios. Ahora, pero como no hay que cerrarnos simplemente ya al éxito, ya tenemos el éxito del público, la gente nos ve, la gente aprecia lo que estamos haciendo, pero también hay que pensar en una forma de llegar a más gente, porque el hecho de que mi película, sé que no es una película masiva, no quiere decir que yo simplemente me voy a quedar con los brazos cruzados y ya no hacer nada para difundir mi película. O sea, la idea es hacer un movimiento, hacer una difusión alternativa. Bueno, más adelante ya hablaré un poco de la etapa de difusión, ahorita recién estamos en la etapa de desarrollo. Bueno, dime. Bueno, en la discusión anterior, los pasos de éxito de que mencionas, de nacional, internacional, bueno, en los tres primeros ejemplos de... Bueno, me doy cuenta que Paraíso, su forma de producción fue el Estado, ganó un premio, ¿no? Los Dioses también ganó un premio de CONACYT y también ganó premios internacionales. Uh-huh. Y El Limpiador, digamos, que fue dinero de tronco director. Pero digamos, ahí creo que en el caso de Héctor Gálvez, obviamente, él ha conseguido el dinero por otro lado, entonces así no vaya ningún espectador, digamos, ya no es pérdida, digamos, ¿no? Porque el dinero lo consiguió de otro lado, obviamente él tiene una visión diferente, que quiere que lo vean en festivales, bueno, cosas así. Dioses, digamos, también va por el camino, ¿no? O sea, y en el caso del estudiante, de Santiago Mitre, tuvo Intermedia, tuvo Argentina también. Y Naomi Kawase, ella le dan la plata porque es Naomi Kawase, ¿no? Y así nadie la vea, ella lo hace, porque es Naomi Kawase, ¿no? Y Eugenio, bueno, él también es independiente. Entonces, cuando uno consigue el dinero para su producción de esa forma, entonces, digamos, puede darse ese lujo de... No lujo, sino ese gusto, ¿no? De decir, hice mi película y la pongo en el cine, y bueno, si la ve, es exitosa a nivel de taquilla, bien. Pero en el caso de producciones que no tienen ese costo, digamos, ese premio de la producción, entonces, en ese aspecto, el enfoque, ¿cómo es? ¿No? O sea, claro. ¿Serían exitosas también así, vayan 3.000 espectadores? En el caso de Chicano, de Omar Forero, por ejemplo, ¿no? Él yo conozco Marco Herrero, ¿no? Y Los Actores es un largometraje, no es un corto. Es un medio. Sí, medio, no llega. Bueno, igual yo no tengo no hablo de cortos, medios, largos. Para mí cualquiera, claro, es una película, es una película. Bueno, entonces Omar, Los Actores es súper, hay que tener predisposición para verlo, ¿no? Y su presupuesto también fue independiente, pero fue muy muy bajo, porque lo hizo con una cámara así, cosas así. Luego hizo el Ordenador, que también tuvo éxito en el Festival de Cine Digital y ganó premio jurado. El Ordenador estuvo en Lima Independiente, sí, el año pasado. Claro, sí. Ganó un premio. Sí. Bueno, él, cuando antes de hacer la película, entonces yo le decía, ¿y cómo va a ser El Ordenador? Me dice, ¿ha visto a Los Actores? Sí. Bueno, esta va a ser mucho más lenta, va a ser mucho más capaz de ocurrir, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Y él también, una cámara muy pequeña la hace, entonces, para él es un caso de éxito, de desenfoque, ¿no? Así no vayan a ver la lucha, pero es un caso de éxito porque logró hacer su película y quiere que alguien la vea, ¿no? Y bacán. Entonces, en el caso de Chicano, por ejemplo, que también ganó el fondo hizo su película, no le exigía al Estado, según las bases, hacerlo en cine, pero lo hizo en 16 milímetros, por ejemplo. Obviamente viene el gusto de hacerlo. Y fueron menos de 3.000 personas, ¿no? Que fue estrenada en Viewer, Chiclán, en las salas con DCP, ¿no? Incluso ganó un premio de distribución de cine, además. Sí. Hizo publicidad en buses, publicidad exterior, outdoor, etc., ¿no? Y sí, la gente fue, ¿no?, a verla en cine, pero no les gustó la película. Pero sin embargo, yo lo veo que es un caso de éxito en el sentido éxito personal, ¿no?, a nivel de taquilla, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede cuando, digamos, la producción la haces tú y van solamente 1.000 personas a verla? No consigues premio. Por eso decía que tenemos que plantearnos desde la etapa de desarrollo qué película queremos hacer. O sea, Omar dijo, es caso figurativo, no sé si haya dicho exactamente eso, pero la película que quería hacer con El Ordenador, primero, no era una película para ser estrenada en salas. Entonces, menos, no era para ser estrenada en salas comerciales. Era una película que la quería estrenar pues, en cineclubes, en centros culturales. La quería pasar en el festival. Entonces, a la medida que él se puso la meta, claro que llegó al éxito que él estaba buscando. O sea, tenía poco, invirtió poco, porque uno puede salir con su cámara y con un micrófono a hacer su película, y eso es totalmente válido. Esa es la propuesta que está intentando hacer Transcinema como festival, que todos podemos hacer una película. Entonces, pero claro, si mi único recurso es mi cámara Canon y no tengo nada más y quiero hacer la película que rompe en taquilla, ahí va a llegar la frustración. O sea, ahí no voy a conseguir, definitivamente no voy a llegar a ningún éxito. Por eso la idea es de aterrizar nuestro presupuesto y aterrizar nuestros objetivos. Entonces, la película que yo quiero hacer, ¿cómo la voy a hacer y qué voy a conseguir con eso? Ahora, si yo estoy invirtiendo, no sé, muchos millones de soles y mi película solo la paso en cineclubes, también hay una dejadez del director. O sea, tienes tanto dinero para invertir en difusión y ni siquiera has hecho el intento, entonces hay una dejadez de la parte del director. Pero sin embargo, en el caso de Chicama o en el caso de Paraíso, ganaron los fondos, sí, y también invirtieron en hacer la publicidad, en hacer la difusión. Ahora, que no se haya llegado a 20 millones de personas, ah, ok, está válido, pero han llegado a 3.000, que posiblemente este haya sido su nicho, este haya sido su público. Entonces, por eso recalco, hay que de verdad ser totalmente sinceros y conscientes con nosotros mismos en la etapa del desarrollo. Sí, ¿me querés una pregunta? Sí, lo que decía, ¿no? Yo conversaba con algunos compañeros, estoy en un proceso también de aprendizaje, pero de igual forma he trabajado algunos cortometrajes escolares. Hace poco llevé dos proyectos a Ecuador y se hicieron unas muestras en colegios nocturnos, ¿no? Más o menos los vieron 1.000 alumnos mayores. Te lo comento porque estabas hablando de números de espectadores, ¿cierto? Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto es? O sea, ahí fueron 1,000, ¿no? En Ancash han visto otros 1,000, ya voy 2,000. Pero, como dices tú, ¿qué tanto ha calado en la mente, o sea, el proyecto? ¿Qué tanto caló? Lo que nosotros, por ejemplo, explicábamos, o yo explicaba como coordinador del proyecto, porque yo no soy propietario del cortometraje, sino los mismos alumnos, era justamente que el proyecto lo que pretendía era mostrar, enseñar a los otros colegios o a los otros alumnos que ellos también podrían hacerlo. Como dices tú, más o menos, con bajo presupuesto, más intención, ¿no? Y el arte del cine y la fotografía como disciplina para ellos. O sea, ese era el trasfondo y ese era el éxito que uh-huh. nosotros pretendemos a través de un sistema educativo, utilizando la fotografía y el cine. En el caso de estos amigos ya con mayor experiencia, o tal vez tú que tienes más experiencia, ¿cuál sería el propósito final dentro de un realizador? No sé si la palabra es más profesional o tal vez con más experiencia. O sea, los objetivos de verdad cada uno los pone, pero si tú estás iniciando a hacer tu película y no tienes demasiado dinero y quieres, o sea, no sabes exactamente cuál es tu objetivo, tu primer objetivo es hacer tu película. Si quieres ser cineasta, tu primer objetivo es hacer tu película. Hace 3 años, creo 4 años, el Banco Mundial organizó un concurso de documentales, uh-huh. ¿cierto? Y ganó una chilena. O sea, justo te lo comento por un tema de presupuestos, cámaras, que es un tema bien recurrente, ¿no? Uh-huh. Y que frustra también. Y a quienes todavía no tenemos la experiencia, o quienes tienen menos experiencia aún, se frustran porque dicen, yo no puedo llegar porque no tengo esa capacidad de adquisición para realizar una película. Esta chilena, de repente lo has visto, presentó una recopilación de grabaciones audio y video. ¿Cómo de, se llama? No recuerdo. No lo sé. Lo vi, lo escuché, lo analicé. Era, incluso habían audios de las torturas que había en el proceso de guerra civil interna de Chile. Uh-huh. Y la calidad era, pues, creo que no llegaban a VHS. Sí, pero ellos, el Banco Mundial, analizó más que todo la intención y el producto, ¿no? Y el arte de esta chica, cómo torturaba incluso a un político familiar de Allende con su hijo en brazos, transmitiéndole de corriente a los títulos. Y eso se escuchaba y no se veía. Ganó. Es que, claro, es mucho más importante qué estoy diciendo a cómo lo estoy diciendo. Y los festivales están abiertos a esto. Como cineasta no nos podemos sentir sumisos que si no grabas con la Red One no vas a entrar a ningún festival. No, eso es un error. O sea, los festivales tienen un programador que está abierto a las propuestas y está abierto a leer qué cosas están intentando decir. O sea, su máxima preocupación no debe ser tanto qué equipos voy a conseguir, sino qué cosa voy a decir y de, o sea, si quiero decir algo, entonces a ver las maneras creativas de con los recursos que yo tengo a decirlos. O sea, te comento esto porque cuando uno llega a un taller, y ayer lo decía Pablo, ¿no? Uno aprende de los ejemplos, ¿no? Siempre esperamos, o la gente también espera, algún mensaje de esperanza. Es redundante, pero la esperanza, ¿no? Porque vivimos, ¿cómo se hace? ¿Y cómo lo hace? Entras a internet y ves tremendos equipos, presupuestos muy altos. Y tú sabes que la universidad, pues, te da elementos ínfimos. Y esperamos siempre, aparte de una comunicación efectiva, esperamos esa bandera de esperanza, ¿no? Que te diga, tú puedes hacerlo así, de esta forma, ¿no? Pablo puede hacerlo, dice. Exactamente, o sea, esa es la gota de esperanza. O sea, en el Perú teníamos un solo festival que si no estaba grabada en una calidad óptima, no entrabas. Entonces, hace 3 años que hay una nueva movida de festivales, como es el Festival de Lima, el Festival de Lima Independiente, el FIACID y ahora Transcinema. O sea, Lima Independiente se enfocó en ese tipo de películas, que no iban a entrar por la calidad de la imagen, no iban a entrar al Festival de Lima, pero tenían mucho, tenían esa propuesta. Entonces, ahora yo creo que es uno de los festivales más importantes del país. Y luego salió FIACID, que bueno, tiene otra lógica, y Transcinema, que es un festival también que apuesta por ese tipo de películas, pero en el, básicamente enfocado en el documental. Y ahora, inclusive, cuando estés haciendo una película de ficción, es mucho más complicado reducir tus recursos y hacerlo con una cámara que tú tienes. Se puede hacer, sí, pero es más complicado. Pero con el documental o con la no ficción es mucho más sencillo. O sea, porque no estamos obligados a hacer el gran plano, no estamos obligados a repetir escenas, no estamos obligados a llenarnos de kilos y kilos de luces, no. Porque es tú y tu relación con el espacio, con tu personaje, que lo puedes hacer con cualquier tipo de cámara. Y la verdad lo van a recibir en Bafisi, lo pueden recibir en Valdivia, lo pueden recibir, no sé, bueno, en La Habana hay cosas interesantes, a veces no tanto, pero inclusive, no sé, en Rotterdam, en Berlín, llegan películas que están grabadas en calidad pues HD o un poquito menos, igual. En Cuba hay festivales que es pobre. Claro. Sí, o sea, hay ahora muchos festivales que de verdad están abiertos a esas propuestas, entonces yo creo que ya en la cabecita de los que están acá ya no deberían sentirse sumisos por el presupuesto, o sea, ya esa ya no es una excusa. Ahora con el uso del digital todos podemos hacer una película. Entonces, no se pasen 5 años buscando presupuesto para hacer la película, sino hagan la película. Entonces, ya la bandera de esperanza es eso. Hay festivales que van a apostar por sus películas, hay casas culturales que ahora tienen una movida, que proyectan y estrenan películas. Entonces, pues, ahí está el nicho de público. Entonces, mientras haya más cineastas produciendo este tipo de propuestas, los espacios también se tomarán un poco más en serio. Entonces, el concurso de experimental que ahora tiene el Ministerio de Cultura es por la demanda de películas, de las demandas de cineastas haciendo nuevas propuestas. Entonces, hay que realizar y formar un nuevo público. Entonces, y en eso no están solos, no simplemente el cineasta solo va a formar el público. No, por eso estamos también nosotros los festivales formando ese nuevo público que será consumidor de las películas que realicen ustedes. Ahí está la esperanza. Bien. Bueno, yo creo que casi todos saben cuáles son las etapas de desarrollo, de producción de una película, el desarrollo, la preproducción, la producción, la postproducción y la distribución. O sea, yo creo que a nadie le queda dudas de cómo se pasa cada etapa, ¿verdad? O sea, el desarrollo vas pensando en la idea, en la preproducción ya vas plasmando más o menos, organizándote de cómo va a ser tu etapa de rodaje. Ahora, en el documental esta brecha en verdad tiende a no existir, estamos pensando y a la vez filmando, que es totalmente correcto, y la producción pues ya es el momento que uno ya está haciendo la película. A veces en la ficción básicamente ya nos ponemos tiempos por cuestiones de presupuesto, pero en el documental las cosas van creciendo y pueden tomar mucho más tiempo de lo que estábamos pensando. Y la postproducción, pues ya, a raíz de que tenemos nuestra película filmada, hay que editarla, hacerle correcciones de sonido, de color. Yo creo que con un conocimiento mediano de tecnología se puede hacer esto y que quede ok. Y la distribución. La distribución ya es al momento que terminamos nuestra película, vamos a empezar a difundirlas y ahí vemos si la vamos a hacer pues en cartelera o la vamos a hacer en un circuito más alternativo. Ahora, cuando hacemos nuestra película también no hay que pensar que somos los cineastas y los realizadores, que yo no voy a ponerme a pensar de cómo ganar fondos. También hay que ponerse a pensar cómo vamos a ganar fondos. No podemos solo pensar que hay quienes consiguen fondos y yo nunca los voy a conseguir. Tal vez no estamos usando los los modos correctos para aplicar a los fondos. Entonces, es totalmente válido aplicar a los fondos y es muy enriquecedor en la etapa de desarrollo encontrarse con gente que también está haciendo películas. Estos laboratorios, porque Transcinema, y esta es la réplica que es Translab, Transcinema tiene un laboratorio para proyectos, que básicamente es eso, conversar de los proyectos, conocerse con otros cineastas que están en la misma etapa que ustedes desarrollando su proyecto, hablar de sus experiencias, y eso es muy enriquecedor. Y además, ¿Transcinema funciona todo el año? Bueno, ahora estamos funcionando más de lo que pensábamos. ¿Cuál es el campo de acción de ustedes? Bueno, Transcinema, no sé si ayer han hecho una presentación del festival o algo, bueno, el Festival Transcinema tiene, ¿no? Ya, bueno, vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito de Transcinema, disculpen. Bueno, Transcinema, esta es su primera edición, es un festival de no ficción que básicamente le pone mucho énfasis a los documentales, pero no documentales de reportaje, incluso en las bases dice no se admiten reportajes periodísticos. Ojo, ¿no? Documentales, pues como les decía, que tenga una visión, que tenga una forma de narrar diferente. Entonces ya no podemos valernos de los esquemas del cine para hacer una película, ¿no? Impongamos nuestra forma de hacer una película, y eso es lo que está haciendo Transcinema, avalando ese tipo de proyectos. Transcinema se ha realizado este año, en julio, del 4 al 14 de julio, el próximo año lo vamos a hacer en octubre, del 24 de octubre al 2 de noviembre, y Transcinema, aparte de la selección de festivales que tiene, hacemos una selección, una competencia internacional con películas de todo el mundo, una competencia transandina con películas de la región andina, y bueno, y lo demás son secciones, focos y retrospectivas. Pero además Transcinema, aparte de ser un lugar de exhibición, también es un lugar de formación. O sea, festivales ya tenemos, ¿no? Que proyectan y exhiben películas. Pero ¿qué nos está faltando? Público, porque bueno, yo también trabajé en el Festival Lima Independiente en sus dos primeros años, y claro, era el festival con mucha fuerza, mucha garra, películas importantes, pero ¡oh, sorpresa! No hay público, ¿qué está pasando acá? Entonces, claro, hay un espacio, un hueco ahí, y al momento que planteamos la idea de Transcinema, se pensó muy seriamente en el lado formativo, por eso salió el Translab. Entonces, porque además parte de nuestro equipo de Transcinema son realizadores que les interesa hacer cosas y quieren que sus películas también tengan un público. Entonces, Mauricio Godoy, que es el director del Translab, quien ha impulsado mucho más la idea de formación, es que dentro del marco del Festival Transcinema se hizo el Translab, el laboratorio para proyectos en desarrollo. Se invitaron proyectos de Chile, de Argentina, de Ecuador, y también proyectos peruanos. Entonces, trajimos asesores internacionales, expertos en algunos temas, y era eso, ¿no? Conversar, juntarse, lo mismo que estamos haciendo aquí, conversar un poco sobre el marco general de la producción, el marco general del desarrollo, y ya luego enfocarse básicamente en los proyectos. Y ahora, a raíz de eso, también salió la propuesta de trabajar aquí en Arequipa, pues hemos venido acá a hacer la réplica del Translab Arequipa y nos estamos planteando ya hacerlo en más provincias. Entonces, porque ahora es ustedes son los que vienen y en otra provincia será otro público, otra gente, y la idea es que más gente sepa que hay una nueva propuesta de cine. Entonces, eso es más o menos lo que hace Transcinema, exhibe películas de no ficción y además tiene un fuerte interés en el lado de formación, ¿no? Entonces, bueno, cerrando el paréntesis, eso está en cinema. Ya, sí, vamos a tener un break en 5 minutos. Bueno, ya volviendo a nuestro tema, que les decía que es, en verdad es bueno aplicar los fondos que existan, pero no vamos a ser los eternos aplicantes a fondos durante 5 años. O sea, vamos a ver cómo nos va en la etapa que vamos desarrollando la idea en nuestra cabeza, vamos aplicando en ese proceso. Y también es importante en ese momento ya estar con un equipo, porque el perfil de realizador es diferente al perfil de productor. Es totalmente importante que el director también se pueda desempeñar como productor, pero hay un momento en que hay ciertas cosas que la tiene que hacer otra persona. Entonces la idea es que ya tengan un equipo y mientras el revisor va pensando la idea, tener un producto que la vaya escribiendo y la vaya, bueno, enviando a fondos. Entonces, cuando empezamos ya a desarrollar nuestro documental o nuestra película, empezamos por el lado de investigación. Entonces, depende, cuando ya queremos, sobre todo en el documental, cuando se nos mete el bichito de hacer algo, ya hay algo que nos ha llevado a hacer eso. Entonces, enfocarnos en eso y hacer una investigación. En el proceso de investigación van a saltar muchas cosas que van en sí desarrollar toda la película. Entonces, uno dice, sí, voy a ponerme a investigar y bueno, pasan 5 meses y leen un poquito y creen que ya investigaron. O sea, no, o sea, de verdad hay que investigar, hay que ir al lugar donde queremos grabar, la gente con la que queremos hablar, leer un poco sobre eso, buscar referentes. Entonces, esa parte de investigación, tómensela de verdad en serio. O sea, y eso les puede resolver muchos problemas y muchos conflictos que vayan a tener en la etapa de producción. En esa etapa de desarrollo también uno va definiendo sus personajes, va escribiendo en el proceso el guión o el tratamiento. Ahora, en el documental ya estamos pues de verdad muy abiertos a no usar un guión estricto, pero necesitamos más o menos como una escaleta de las cosas que queremos, que vamos a ir planteando en el proceso. Pero lo rico del documental es que saltan cosas en el momento, que enriquecen mucho más de lo que uno tenía esperado su película. Entonces también hay que estar abiertos a esos momentos, porque tenemos un guión rígido y de repente pasa algo extraordinario y dices, oh, no, pero no está dentro de mi yo, no te cierres a eso, ábrete. O sea, si pasó algo natural en el momento en que tú estás grabando, es ok, es fenomenal. Ese es el momento más importante de un documental, captar el momento tal cual está. Y no tengan miedo pues, de poner la cámara en un momento a esperar que pase algo, porque algo va a pasar. O sea, en nuestra vida cotidiana pasan cosas y tomarse un respiro mientras estamos grabando es ideal. Y bueno, mientras vamos desarrollando y vamos investigando, también va saltando el tema del presupuesto, ¿no? Porque si vamos investigando y vemos que necesitamos una cosa, necesitamos la otra, entonces ahí vamos desarrollando nuestro presupuesto. El tema del trabajo del productor en esta etapa específicamente, entiendo que es mucho más fuerte en la parte de lo que es el presupuesto, pero ¿qué tal diferencia tiene en lo demás? El director tiene la idea, pero es importante que la comparta al equipo, porque cuando uno como realizador encuentra su personaje, ¿sí? Pero como el personaje es una persona, entonces a veces el contacto con el director no puede ser tan estrecho, pero con el productor podría ser más estrecho. Entonces, y además te va a facilitar que al momento de que ya dices, ya voy a ponerme a filmar con esta persona, ya sabe más o menos qué ubicación tiene la casa, cuánto tiempo se demora en llegar, cuánto cuestan los pasajes, no sé si se necesita refrigerios, qué equipos podemos usar, necesitamos luces, no tenemos luces. Entonces, esa forma de pensar del productor es ideal tenerla desde un inicio, que no tiene mucha injerencia en sí en la idea, pero sí va a tener mucha injerencia en el proceso de producción y cuando se anticipa con anticipación, ya tu rodaje va a ser mucho más fluido. Entonces, sí sería ideal que puedan ir con el director, el productor, tal vez el director de fotografía. Y otro también es que no podemos simplemente tener a nuestro productor al costado como alguien que te lleva las cuentas. Ese es un error. O sea, un productor, y ahora quién está, porque no creo, seguro que no hay solo realizadores, acá también habrá gente que se quiere dedicar a la producción. Un productor, o ahora están pues saliendo mucho los productores creativos. Es que hay que ser creativos. Entonces el cineasta dice, oh sí, yo voy a hacer mi película, necesito una red guapa por acá, por allá, que quiero tachos de luz por acá. Y el productor dice, tranquilo, primero no tenemos los tachos de luz, segundo la red guapa no la vamos a alquilar, pero no solo es frustrar al cineasta que no podemos lo uno, no podemos lo otro, lo aterrizamos, pero también hay que darle soluciones. Ya, ok, no tenemos la red guapa por los 15 días, pero podemos conseguir esta cámara. No tenemos las luces, pero mira, acá tenemos este foco que le podemos poner un foco con mayor potencia. Entonces, esas cosas creativas del momento van a ayudar un montón. Y también dialogar, porque, o sea, no creemos, si desde un inicio pensamos que la idea solo la entendemos nosotros, estamos en un error. O sea, si tu compañero que está trabajando contigo no entiende tu idea, o sea, cuando la termines, nadie la va a entender. Entonces, el momento de diálogo con una persona que puede ser un productor, y los productores ahora también son cinéfilos, también son realizadores, entonces abrirse a ese diálogo va a ser muy enriquecedor. Normalmente se entiende que el productor es la persona que consigue las cosas. Ahora, yo creo que está totalmente equivocado. Por eso me pregunto, o sea, ¿qué tanta injerencia tiene la idea del productor bajo también la idea del director para llegar a algo? Yo creo que sí habría que, o sea, no tener a tu productor en la mente como si fuera alguien que te va a conseguir las cosas. No, falso, no te va a conseguir las cosas. O sea, te puede facilitar ciertas cosas, mas no te las va a conseguir. Pero lo que sí te va a conseguir, lo que sí te va a ayudar es en el diálogo de conversar qué cosa queremos hacer, dónde lo queremos hacer. Entonces, ese diálogo entre productor y director va a ser importante, porque inclusive en esa etapa ambos son realizadores, ambos están dirigiendo la película. Ahora ya se separa un poco los roles cuando se empieza a grabar, pero yo creo que la recomendación que les daría es que unan a su equipo a ser parte del proyecto. Entonces, porque si bien en la etapa de pensar la idea, el productor que te consigue cosas no va a jugar un rol importante, pero sí va a jugar un rol importante como compañero y como un ente dialogante. Ahora, de acuerdo a la, estaba viendo que de acuerdo a la legislación peruana, en una producción, por ejemplo, de ficción, el dueño de la película legalmente es el productor, más no el director. Sí. Bueno, es la casa productora. Entonces, claro, si tú has hecho tu película con la casa productora de un amigo, la película le pertenece a la casa productora, no le pertenece ni a tu productor ni a ti como director. ¿Por qué? Porque tú has hecho un contrato de cesión de derechos. Ahora, lo que puedes hacer para que te pertenezca en sí la idea es registrar el guión a tu nombre, ¿no? O registrar la película en sí a tu nombre, porque hay registros en Indecopy para material audiovisual. Es lo que podría hacer. Entonces, la película te pertenece, sí, y claro, lo ideal en sí es que los realizadores o los productores tengan su casa productora y no usen otra casa productora, porque ahí puede pasar problemas. Pero ahí en el caso de derechos de autor, obviamente se entiende de que la casa realizadora es claro, pues, de lo físico, ¿no? O sea, la casa realizadora tiene tiene ciertos parámetros, o sea, en sí el dueño. El autor es el dueño de la idea, ¿no? Por eso se llama cesión de derechos. Cuando se hace el contrato con la casa productora, le estás cediendo tus derechos de autor, pero no le estás cediendo en sí todos los derechos. Entonces, es un tema un poquito complejo, creo. Me está pidiendo que corte, pero Pablo quería hacer un aporte. Sí, hay un tema ahí también con la casa productora. Lo que pasa es que la legislación exige una representación jurídica. Entonces exige hablar con una empresa. Entonces, pero la empresa no puede hacer el desarrollo de la película si no tiene los derechos con ella. Entonces, no se trata de que el autor ceda, se desprenda por el eterno de sus derechos. Eso es bajo la legislación de derechos de autor que es vigente acá y en muchos otros países de la región. Sino que, digamos, tú como autor estás cediendo a tal productora para que, digamos, para la aplicación a los concursos de ADAPO, o para la explotación en el mundo o en tal región, ya eso es un tema específico de contrato. Pero tiene que existir un vínculo entre el autor y la casa productora, porque si no, no se puede operar de acuerdo a la legislación autor. Es de ahí la exigencia. Lo que una vez me explicaron en este caso, ¿no?, es que se hacen contratos aparte, digamos, ¿no?, donde se justifica, ¿no? O sea, cuando a veces el productor también interviene. A él le corresponde tanto porcentaje de la película, ¿no? Y al director también cierto porcentaje. En cuestión de costos. Claro, me refiero a nivel de cuando hay cuando se involucran, digamos, económicamente, ¿no? Es decir, yo como productor no te cobro, pero si hay ganancias, obviamente, yo cierto porcentaje de la película me. Claro, es que cuando haces tu presupuesto, tú cotizas el sueldo de todos, aunque no se le esté pagando necesariamente en ese momento. Entonces, cuando hay un ingreso, ya se empieza a cubrir algunos costos o algunos sueldos. Y eso, o sea, la cosa económica va a funcionar de acuerdo a tu presupuesto, pero hay ocasiones en las que la casa productora es como que el inversionista de la película y todo lo que vaya a ingresar de la película va a la casa productora de acuerdo a qué porcentaje de inversión tenga. Entonces, ese es un tema, o sea, bastante delicado y bastante legal, que yo creo que quien dice ya voy a ceder mis derechos a tal empresa o voy a pactar con tal otra, es preferible que se asesoren con un abogado, con alguien que conozca bien cómo funciona esto. Porque lo ideal es que cada uno tenga una casa productora y la presente con ella. Eso es lo ideal, y que se haga un presupuesto cubriendo los costos de producción, de realización y de guión. Y claro, si es posible, registrar los derechos o el guión en Indecopy, a nombre del director. Entonces, ahora, o sea, es un caso muy raro que la productora se apropie de la película, porque obviamente sale esta película como dirigido por, y bueno, pues hay que hacer el trámite legal de tener todos los documentos en orden, y no creo que llegue a más problemas, a menos que sea la mega producción y tengan inversionistas de millones y millones. Entonces yo creo que por ese lado no hay demasiada complicación. Entonces, bueno, me piden que haga un break, un receso. No sé si alguien tiene una pregunta, porque al regresar vamos a ver algunos fondos y modos donde ustedes podrían aplicar. Entonces, si alguien tiene una pregunta para cerrar este tema. ¿No? Bueno, tenemos un break de 15 minutos, volvemos, sí, en 15 minutos.